Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Estamos en lo que hay tras cada noticia. Jueves 23 de marzo del año 2023. Y, bueno, estamos esperando que se conecte nuestra invitada del día jueves. Y claro, mientras tanto estábamos mirando la televisión y realmente es inexplicable lo que sucede con la televisión chilena, que comienza a promover candidaturas y tienen el candidato Carter, candidato porque él es alcalde de la Florida, pero a partir de un rato viene siendo un posible candidato presidencial y parece que es el candidato presidencial de los canales de televisión. Lleva 15 minutos en el canal Chilevisión. 15 minutos que obviamente nadie los obtiene con tanta facilidad. Claro, hay un tema ahí, el tema de las casas narco y las demoliciones que está llevando a cabo el señor alcalde. Y claro, y también uno se extraña esto, cómo la televisión abre tanto espacio. Lleva 15 minutos y lo tengo cronometrado, ¿no? 15 minutos en los canales de televisión, claro, cuestionando lo que ha acordado la Fiscalía Nacional, que dice que por qué se le han entregado datos al alcalde Carter para que datos de juicios que están abiertos en la fiscalía, investigaciones que están abiertas en la fiscalía. Bueno, ya se conectó nuestra invitada de hoy, la senadora Claudia Pascual, la cual le agradecemos. Yo sé que entre medio de todas sus actividades hay que dedicarle tiempo un poquito a las comunicaciones y aquí estamos tratando de entender algunas noticias. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Julio? Estaba mencionando lo del alcalde Carter, que me parece tan como impresentable que un canal de televisión, el que yo estaba mirando ahora, lleva 15 minutos en Chilevisión, 15 minutos, no es poco en televisión, 15 minutos, hablando sobre su accionar respecto a la demolición de casas narco ahí en la Florida. Y hay un cuestionamiento de la fiscalía mediante, entonces él está obviamente objetando el cuestionamiento de la fiscalía por la entrega de datos que no tendría que tener él, sino que los fiscales. ¿Cómo ves eso, Claudia? Porque realmente a mí me impresiona porque obviamente no cualquiera obtiene tanto tiempo en un canal de televisión. Mira, impresionan varias cosas, digamos, y creo que es absolutamente complejo lo que está ocurriendo. Primero, por el hecho más grave, que creo yo que es el acceso a información de forma no legal. Así lo dice, digamos, el inicio de la investigación que se anunció ayer por parte de la Fiscalía, en la Fiscalía Regional Oriente, de información no por los conductos regulares no de acceso legal a un municipio para que pueda llevar a cabo una estrategia que además todo el mundo la entiende, digamos, en una carrera pre-presidencial, diríamos, ¿no? Que le sirve a él no para sostener el combate, por así decirlo, ya que les gusta tanto la palabra combate a ellos en contra de la delincuencia y en particular del narcotráfico, sino que les sirve a ellos para que la propia dirección de obras identifique quienes no cumplen, comillas, con la llamada ley del mono y tienen ampliaciones irregulares, porque en estricto rigor no ha derrumbado ninguna casa. Lo que hace es derrumbar una ampliación irregular. ¿No? Claro. Él no coloca los antecedentes en la fiscalía, él no hace querellas contra las personas, él no está participando de los juicios, lo que está haciendo solo es demoliendo una ampliación irregular. Digamos, entonces, lo planteo por ese lado porque creo que también porque el efecto, digamos, de comunicación es bastante más amplificado que lo que realmente hace, digamos, ¿no? Pero creo que el tema de fondo tiene que ver por qué. Se tiene acceso, eso no lo tiene de fácil acceso ni es parte de las comunicaciones que se tienen que tener con ninguna otra instancia del Estado central o de otro tipo de autoridades. Entonces, a mí me parece muy grave y creo que es muy pertinente que la Fiscalía de todo, no solo haga el sumario, sino que dé las explicaciones como corresponde, por qué se ha tenido esto, digamos, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, ¿por qué el canal le da tantos minutos? Bueno, hay que explicarse por qué en general cualquier noticia de este alcalde o de otros alcaldes de posiciones viene, por ejemplo, de posiciones en la derecha, en general se toman tanto tiempo en el mundo de la televisión. Tendrá que ver con las líneas editoriales de los canales. No sé, creo que es parte de la discusión a propósito de el tema de las comunicaciones, la democratización y la falta de pluralidad, digamos, en términos de los dueños de estos medios. Así es, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. Y Claudia, y como tú tocaste el tema que no son demoliciones de casas, sino que son demoliciones de ampliaciones, si él fuese presidente de Chile, irá a demoler prácticamente todas las poblaciones, porque no hay casa que no tenga una ampliación que no está regularizada por una cuestión de los trámites burocráticos que se requieren y por los recursos que muchas veces se requiere para hacer estas legalizaciones. Entonces, hay que demoler muchas casas, si no, no sería, o muchas ampliaciones, perdón, no sería una cuestión, no es una cuestión fácil, no son solamente la casa de los narcos los que están con ampliaciones, son muchas casas en todas las poblaciones. Uno basta con caminar por las poblaciones para darse cuenta de qué es lo que sucede. O sea, el tema sería sumamente grave porque en estricto rigor hay demasiadas instalaciones a lo largo del país que no tienen recepción final de obra, incluidos recintos deportivos, incluidos recintos educacionales, incluidos recintos de salud, que le pertenecen tanto al Estado central como a los municipios, digamos, al Estado descentralizado. Por lo tanto, el tema es bastante más complejo. Por eso es que cada cierto tiempo llegan a tramitación en el Parlamento ampliaciones de plazo para la que fue conocida como la ley del mono, en el caso de las personas particulares que han hecho ampliaciones en sus casas, pero también ampliación del plazo para la regularización de las instalaciones públicas, estatales, del Estado central o descentralizado, para todos estos otros establecimientos que digo yo que, porque también algunas no tienen recepción final de obra, lo digo, por ejemplo, en el caso de hospitales, en el caso de consultorios, en el caso de recintos deportivos o de instalaciones destinadas, digamos, al mundo del deporte o de la educación, porque las leyes también han ido cambiando. Entonces, voy a poner solo un ejemplo que de lo que tengo de memoria y que es bastante emblemático, siento yo, como es el ex Estadio Chile, hoy día Estadio Víctor Jara. Ese estadio se construyó hace mucho tiempo, la ley ha venido cambiando. Ese estadio no puede tener recepción final de obras porque no puede, hasta el día de hoy, resolver la cantidad de estacionamientos que se le piden para la capacidad que alberga, ¿no? Entonces la pregunta en concreto es, con una ciudad, con una comuna altamente densificada y consolidada, ¿a dónde construye los estacionamientos el estadio Víctor Jara? ¿Demuele el Portal Edwards? ¿Se va a demoler la mitad de una manzana en Calle Meigs? ¿A dónde lo hace? Claro, Me explico, claro. entonces lo digo porque, insisto, por eso es que se hacen situaciones en las cuales o las autoridades no fiscalizan a la totalidad de personas o se hacen estas ampliaciones de plazo. Pero eso lo digo como tema de sentido común para todas estas otras circunstancias. El tema de fondo acá tiene que ver con el traspaso de información que no corresponde por los recursos, o sea, perdón, por los conductos regulares, ni que tampoco es de acceso público la información, y por lo tanto que hay un municipio que la tiene, y que al final le sirve una estrategia personal individual pre-campaña, digamos, ¿no? Así es. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. En lo que hay tras cada noticia. Claudia, hay una situación que la derecha está, no sé, algo le pasa con la derecha que necesita espacio, necesita hacer hechos, crear hechos comunicacionales. Porque, fíjate, está el tema de lo que ha sucedido con la senadora Campillay por parte de una diputada de RN, la señora María Luisa Independiente en Cordero. cupo de RN. independiente en Cubo RN, efectivamente, que hace una afirmación que es bastante temeraria, de que la senadora Campillay estaría mintiendo porque ella ve por un ojo, que no le provocaron ceguera. Hubo una reacción transversal en el Senado ayer, y obviamente es una situación bastante grave. Pero junto con esto está lo que la derecha atacando hoy día al Tribunal Constitucional, al mismo que usó y ha usado y va a seguir usando seguramente por muchas razones. Entonces, ¿cómo se entiende esta accional de la derecha? Primero, en el caso de la agresión personal de la senadora Campillay, pero también en relación a cómo hoy día ataca al Tribunal Constitucional, ente que le ha servido mucho. Mira, lo primero en relación a lo que ocurrió ayer por parte de la reacción del Senado en su conjunto, que en eso quiero destacar que por primera vez hay una reacción de la totalidad de los senadores y senadoras, y por lo tanto hemos acordado oficiar a la Cámara en reclamo por esta situación, ¿no? Porque a todas luces es un acto de negacionismo, es un acto revictimizante, es un acto que además en el caso de Fabiola en particular, ella lo ha tenido que vivir en más de una ocasión, porque por redes sociales también se ha cuestionado su situación, se ha cuestionado las circunstancias en las cuales le ha ocurrido. Hay algunos ultraderechistas que en redes sociales, que no son conocidos ni ocupan un cargo como el de la diputada, que hizo esto el día de antes de ayer, cuestionan, o sea, más o menos que se lo merecía, que ella en realidad había quemado la mitad de San Bernardo. En fin, hacen una serie de acusaciones absolutamente mentirosas para justificar un acto tan deleznable como es una violación a los derechos humanos, como es una situación en la cual ella ha quedado de por vida con consecuencia. El día de ayer fue no solo importante por la solidaridad con ella, fue tremendamente complejo una vez más tener que escucharla defenderse y contar el duro proceso por el cual ha vivido, la operación, etcétera, una serie de cosas. Entonces yo lo encuentro realmente que habla de la bajeza en calidad humana. Me alegro muchísimo que haya una respuesta tan transversal del Senado. Sin embargo, yo también quiero decir que en particular yo quise hacer el punto de que esta relativización es inaguantable, inconcebible, este acto de negacionismo y revictimización también, pero no solo en el caso de Fabiola Campillay, nuestra querida Fabiola Campillay y colega, porque es colega del Senado. Es que lo mismo pedimos para todas las violaciones de los derechos humanos de la dictadura cívico-militar y para todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto del estallido y bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Porque si aquí empezamos también a decir, no, es que en este caso voy a solidarizar porque la conozco y no sé qué, en este no, porque... Entonces yo creo que ahí se empieza a explicar un poquitito lo que tú preguntas, ¿qué le pasa a la derecha? Pareciera que no tiene una postura formal, no tiene una postura oficial de no relativizar en este caso a las víctimas, a los victimarios, de condenar, digamos, en este caso las violaciones a los derechos humanos, porque efectivamente complican por las posiciones políticas. Yo creo que esto es eso. Ahora, el tema del Tribunal Constitucional, yo creo que fue bastante claro lo que ocurrió ahí. Mientras el Tribunal Constitucional que tengamos esté amparado bajo los principios de la Constitución del 80 del dictador, efectivamente seguirá siendo utilizado por parte de la derecha, como ha sido utilizado por más de 32 años, digamos, como una manera de colocarlo como tercera cámara legislativa, de entorpecer, digamos, legislaciones que inclusive sortearon el debate y lograron las mayorías pertinentes para poder ser ley, y ellos las coartan, las cortan. En el caso de tres causales, solo quiero recordar que la reescribieron en un par de párrafos borrándole algunas palabras para que quedara el sentido absolutamente contrario a lo que decía la ley aprobada por la mayoría que se logró en la Cámara de Diputados y en el Senado el año 2017, digamos, ¿no? Solo eso. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Me parece que quien tiene que dar explicaciones de aquello indudablemente siempre es la derecha. Creo que Pero me gustaría plantear en ese contexto, Julio, y perdona que me vaya un poquito, Sí, no es problema. que tenemos una situación en el Parlamento, y es que en la Cámara, si bien hay una derecha mucho más diversa, una derecha que representa también a los sectores más de ultraderecha con un número importante de diputados y diputadas. Con una expresión de populismo también derechista, en el caso de otros parlamentarios que dicen representar a la gente, digamos, ¿no? Y que en su propio partido se llama así, etcétera. Y en el caso del Senado, y por lo tanto, en la Cámara de Diputados, digamos, las mayorías son bastante débiles dependiendo de los distintos temas o bastante pequeñas, digamos, ¿no? O sea, por muy pocos votos se logra alcanzar, por ejemplo, ámbitos importantes para la legislación del gobierno, o por muy po habiendo alcanzado mayoría, faltándole un voto, se rechaza la reforma tributaria, como es el caso de hace 2 semanas atrás, que lo conversamos, ¿no? Y en el caso del Senado, el tema es más complejo aún, porque el acuerdo administrativo, y quiero aprovechar de explicar esto porque hay gente que lo pide como explicaciones también en redes sociales, el acuerdo administrativo, que no es un acuerdo político, que no es un acuerdo de gobernabilidad, es solo para distribuir quiénes están en las comisiones, cómo se turnan, porque en el Senado las comisiones son integradas por 5 personas, no por más, por lo tanto siempre hay fuerzas políticas que no están representadas en una comisión, etcétera. ¿Quiénes son las presidencias de la mesa del Senado y quiénes son las presidencias de las distintas comisiones? Es un acuerdo administrativo que, en primer lugar, como principio para los 4 años del gobierno del presidente Boric, lo concordaron incluso antes que nosotros llegáramos los nuevos senadores al Senado. Y salió electo supuestamente la mitad del Senado para un sector, la otra mitad del Senado para otro sector. Por lo tanto, aquí nos vamos miti y mota. Mitad de tiempo para un sector, mitad de tiempo para otro en la mesa del Senado. Y en las comisiones, la mitad son presididas un año por un sector, la otra mitad son presididas por el otro sector y al año siguiente se turnan y así, ¿no? Explico esto porque es parte y eso es porque precisamente los comunistas tenemos apenas 2 senadores de 50, la bancada Pro Dignidad tiene 5 senadores de 50, no somos mayoría. Lo quiero decir con mucha fuerza. Y hace 2 semanas ha ocurrido, o una semana, mejor dicho, la semana pasada, ha ocurrido un hecho en donde ya no somos mitad y mitad. Incluso administrativamente estamos en minoría, porque la bancada del Partido en Formación Demócratas, que en el Senado ofician como independientes, porque no tienen el partido todavía formado, digamos, no porque quieran ocultar la identidad en la cual están, pasaron a ser parte administrativamente del comité de Bópoli. Por lo tanto, ahí ya quedamos 27, 21 con los que tienen militancia, 23 con la bancada de independientes que constituye Karim Bianchi y la senadora Campilla, digamos. Entonces, lo explico porque creo que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué este está en la conducción? ¿Por qué pasó este otro? Bueno, porque no hay mayoría. Ese es el Claro, problema, ¿no? claro. Y aprovecho de decirlo porque en el caso de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género también se ha levantado esta explicación. Bueno, el acuerdo administrativo implicaba que el primer año estábamos las fuerzas oficialistas 3-2 y con la presidencia. Este segundo año es al revés. Son las fuerzas de derecha las que están 3-2 arriba y nosotros en minoría, y les tocaba la conducción a ellos. El tercer año se vuelve a la situación del primero y el cuarto año se repite la situación del segundo año, ¿no? Y así va a ser en todas y cada una de las comisiones. Si no gusta quién conduce, hay que cuestionar al partido que colocó el nombre como integrante en la comisión. Cuando se produce, incluso es más, es una, por así decirlo, es una práctica de buena crianza el someter a votación la renuncia de una presidenta o un presidente saliente en todas las comisiones, también en la mesa del Senado, y votar nuevamente la candidatura, o sea, el nombre de la representación del año que viene. Pero en estricto rigor eso ya está acordado desde la negociación que se produjo y que se firmó en marzo, principios de abril del año 2022, que ese acuerdo cuenta de los 4 años, insisto, no se discute ni rediscute año a año. Los compromisos en eso también, en este caso, nosotros hemos sostenido que hay que cumplirlos porque, insistimos, no estamos en ni siquiera... No es que no estemos en mayoría, no estamos ni siquiera mitad y mitad, que fue la realidad que nos permitió llegar a este acuerdo administrativo. Así es. Entonces, desde esa perspectiva, hay que, lo explico, por lo tanto, aquí no se da un acto de elegir libremente. Aquí lo que se da el acto es de ratificas o no ratificas el acuerdo que ya está firmado. Así es. Eso pasó también con la presidencia del Senado, ¿no? Exacto, y lo digo porque efectivamente también eso parte, alguien puede cuestionarlo y está en su legítimo derecho a cuestionarlo. A mí también a veces yo digo, oye, pero ¿cómo la gente, cómo las fuerzas políticas no ayudamos un poquito más a que no sea tan difícil, digamos, ¿no? Pero en estricto rigor también se basa en otro principio. Y yo le pregunto, porque a nosotros como partido también lo hemos defendido, y lo voy a decir claramente cuando se ha cuestionado la presidencia que le corresponde a nuestro partido en la Cámara de Diputados. Ninguna otra fuerza puede cuestionar el nombre que una fuerza política pone. Es parte de un principio. O sea, ¿por qué yo te, no, si te acepto el acuerdo, pero siempre y cuando colocas el nombre que yo quiero y no el que tú designas como fuerza política? Perdón que lo explique así No, no, claro. Es bastante pero bueno es que lo sepa la gente, ¿no? no, claro, pero el Partido Comunista fue cuestionada es su nombre y su candidatura para la presidencia de la Cámara de Diputados que le correspondía en el segundo periodo que habían hecho también como acuerdo político, o sea, perdón, como acuerdo administrativo para la Cámara, y nuestra compañera no ha podido todavía ejercer el derecho que nos corresponde a tener la presidencia, porque nosotros primero hemos defendido el nombre, porque es nuestra potestad como partido de cuál es el nombre que colocamos. Y en Claro. segundo lugar, hemos planteado que hay que cumplir los acuerdos, pero también no nos íbamos, en el caso particular de Carol, no nos quisimos, yo quiero aquí rescatar la grandeza de la actitud de nuestra bancada y de la diputada en particular para sostener, postergar esta situación en pos de poder seguir promoviendo mesas que fueran indudablemente... que dieran cuenta del acuerdo administrativo y que dieran cuenta además de la posición mayoritaria que tienen las fuerzas oficialistas en la Cámara de Diputados. Situación distinta, insisto, en el Senado porque no somos la mayoría. Así, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. Claudia, el Senado aprobó las 40 horas ayer, tengo, y fue Anteayer, una el martes. votación el martes, perdón, el martes. Fue un hecho importante porque esta es una pelea larga que se viene dando en función de que se reduzca la jornada de trabajo. El Partido Comunista, particularmente por parte de cuando era diputada Camila Vallejo, que hoy día es ministra del gobierno del presidente Boric. Entonces, es un éxito el que se haya logrado aprobar y que haya un consenso, incluso por esto mismo que tú estás explicando, de cómo se va construyendo mayorías en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Es un hecho importante para la bancada del Partido Comunista esto? Yo creo que sí, porque yo, indudablemente quiero destacar que este proyecto de ley parte como una moción parlamentaria de la diputada o ex diputada, mejor dicho, Camila Vallejo, hoy día ministra, vocera de gobierno, que es suscrita por el conjunto de la bancada del Partido Comunista de la época. Entonces estaba, o sea, iniciativa de Camila, pero la firma Camila Vallejo, Carol Cariola, Daniel Núñez, Guillermo Teller, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló, que en ese momento también constituía como independiente la bancada del Partido Comunista. Por lo tanto, creo que hay que destacarlo porque es una iniciativa que parte de la justeza de las mejoras en las condiciones laborales, cosa que siempre nos ha sido nuestro leitmotiv también dentro de nuestras luchas políticos-sociales. Y por otro lado, la reducción de la jornada laboral es parte de esa mejora en las condiciones laborales. Entonces, y que era posible. Y además porque la bancada y el Partido Comunista y la ex diputada Vallejo tuvieron que sortear distintas barreras para poder llegar a este proyecto de ley. Primero, poder ampliar y transversalizar quienes suscribían y eran parte de esta idea. Por lo tanto, no solo quedó en la bancada del Partido Comunista, sino que se armó una bancada por las 40 horas en su momento, que fue mucho más transversal, que permitió además sortear también en el marco de la discusión de esta moción en la Cámara, sortear los mitos de que las mejoras en las condiciones laborales y la reducción de jornada tienen un impacto brutal en la baja de la productividad. O sea, y se va demostrando que cuando trabajadores y trabajadoras tienen mejores condiciones laborales, no solo trabajan más felices, sino que también producen más y mejor, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva va sorteando también mitos en la propia discusión. Luego estuvo los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera sin ser tramitado en el Senado, y llega el gobierno del presidente Boric, que no solo lo coloca como parte de sus compromisos del programa de gobierno, sino que a su vez lo patrocina, lo indica y lo tramita en la gestión de la ministra Jeannette Jara, también de nuestra identidad partidaria. Por lo tanto, creo que efectivamente hemos jugado un rol fundamental en esta legislación. Se logra también un respaldo más transversal, producto que también se hacen cambios que permiten, por ejemplo, la gradualidad, que permiten una serie de acompañamientos a las pymes, etcétera, digamos, ¿no? Para poder cumplir con esto. Se hacen cambios también que permiten dar cuenta de las jornadas diversas que tienen en Chile los trabajadores y las trabajadoras dependiendo del rubro de la economía en el cual trabajan. Entonces, no es lo mismo estar en el rubro de la minería, estar en el rubro de todo, digamos, de producciones, digamos, económicas que deben estar funcionando 24 horas al día, los 7 días de la semana, que jornadas laborales que pueden descansar sin ningún problema después de que la empresa no está o el centro laboral no está funcionando. No sé si entonces tiene que ver con todas estas temáticas. Seguirán habiendo desafíos para que esto realmente se pueda cumplir, y yo creo que también si hubo un respaldo transversal a propósito de por qué la derecha da unas señales y después en otros temas da otra, me imagino que también habrá influido que la gente no está nada contenta con el rechazo a la reforma tributaria, y por algo hay una encuesta del día lunes, que no es precisamente una encuesta de los sectores progresistas de este país, que se llama CADEM, que planteó que el 83% de la población quería una reforma tributaria para recaudar más y mejorar las pensiones y otras políticas públicas en nuestro país. Entonces, yo creo que también aquí se estamos viendo cómo hay un acomodo en las posiciones y en las votaciones que tiene la derecha cuando efectivamente la gente se manifiesta mayoritariamente a favor de este tipo de medidas. Entonces, el tema de la reducción de jornada es algo tremendamente sentido en el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Además, este proyecto de ley implicó también temáticas de conciliación familiar, tiene franja horaria que no tiene que ver con la cantidad de jornada, sino que una franja horaria ¿cómo se llama? Convenir, digamos, con los empleadores de tu hora de llegada, si es que eres madre o padre, cuidador de hijos, hija, digamos, etcétera. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, se hace muy sentido, ¿no? Muy importante para los trabajadores y las trabajadoras. Y desde esa perspectiva se respalda. Pero obviamente, en el caso de la reforma tributaria, el propio presidente de la UDI, senador Macaya, reconoció que fue rechazada por motivos ideológicos. Claro. Entonces, tendrán ellos que responder por qué, por motivos ideológicos, no quisieron estar al lado de los pensionados y las pensionadas de este país que esperaban un aumento de 60 mil pesos con la reforma tributaria para la PGU, ¿no? Que se espera también mayor seguridad a propósito de lo que estábamos hablando al principio del programa, y esa reforma tributaria hablaba de formar 900 nuevos policías, que esperan resolver la lista de espera, y esa reforma tributaria pensaba financiar la resolutividad de la lista de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva destacar el papel y el rol de la bancada del Partido Comunista en el origen y en toda la tramitación que está llegando a lograr a su fin. Yo quiero recordar que queda un trámite para esta legislación y es que se devuelve a la sala de la Cámara y la Cámara tiene que votar, y esperamos que así sea, a favor de los cambios que se produjeron en el debate del Senado y ahí pasaría a ser ley, ¿no? Si no se votara eso a favor, se habría una comisión mixta y ahí se tendría que resolver y volvería nuevamente a las salas de ambas cámaras para que se resolviera ese informe de la mixta. Pero yo espero que la Cámara vote a favor de lo que se cambió en el Senado para que realmente pueda ser ley prontamente. Así parece ser. Y la última pregunta antes que se nos vaya, ya se nos fue el tiempo, pero no importa. Claudia, ¿qué te parece lo del litio? Está ahí una discusión, hay una opinión que entregó ayer la ministra de Minería de que sin el sector privado es imposible la explotación del litio. Sin embargo, hay una propuesta del gobierno, más bien en el programa está la creación de la Empresa Nacional del Litio. ¿Cómo siente la bancada del Partido Comunista en el Senado y también el Partido Comunista en general esto del litio? Bueno, yo creo que en este tema es más pertinente que se lo pregunte al senador Núñez, que ha estado más específicamente encima de esta temática. Yo estoy más recién llegada y además por geografía no me corresponde los yacimientos, Sí, claro. los yacimientos mineros, salvo Anglo, que está en la región metropolitana, digamos, y que explota cobre. Pero yo creo que hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, insisto, uno tiene que ver con el derecho real, absolutamente legítimo que debe tener Chile y el Estado de Chile de tener una empresa nacional del litio, ¿no? Y por lo tanto, ser dueño, digamos, del recurso y de tener una empresa que pueda explotar dicho yacimiento. Y otra cosa es si la explotación efectivamente es 100% estatal o se puede compartir la explotación, tal cual como en el caso del cobre, que Codelco es del Estado, pero sin embargo, hay participación también en la explotación de varios otros yacimientos, hay participación de privado. Yo creo que distinguiría las dos cosas para no colocar como que la discusión sobre la empresa nacional del litio pasa por, o sea, como que es incompatible el 100% nacional y estatal versus, en la empresa me refiero, versus luego el cómo se van haciendo los contratos de explotación, digamos, ¿no? Porque pueden pasar situaciones bastante similares a las que ocurren con el cobre en nuestro país. Y desde esa perspectiva, a mí me gustaría rescatar, y creo que nosotros como Partido Comunista hemos planteado la necesidad, primero, de la Empresa Nacional del Litio, de poder explotar como Estado efectivamente el yacimiento y el recurso, y también que se pueda tener siempre una relación que sea, por así decirlo, que resguarde los intereses de lo público, lo estatal y de la soberanía nacional. Yo creo que desde esa perspectiva, creo que siempre tengo mis dudas cuando se ponen estas cosas como en blanco y negro. Insisto, no soy la experta en el tema, Julio, no Sí, me sí. quiero condorear en esto, pero yo quiero poner cuando llegamos a estas discusiones y se pone como tan blanco y negro las situaciones. No, es que el mundo privado siempre es mejor que el estatal. No, es que yo creo que eso no nos ayuda en nada. Primero porque el espacio público y estatal, porque también hay un público privado, digamos, ha demostrado que tiene eficiencia, eficacia, que permite una redistribución de los ingresos, una distribución de los servicios sociales, etcétera, etcétera, en general, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva, yo sacaría de esta dicotomía como que o es todo privado, o es todo. No, tiene que estar siempre lo público y en este caso lo dueño. Ahora, ¿para qué quieres tú los privados? Para la comercialización del recurso, para la explotación propiamente tal en la faena. Entonces, yo creo que la discusión es harto más compleja que la declaración que se hace tan en general en el debate en este minuto del litio. Y creo que desde esa perspectiva, además, hay que colocar como más pelos en la leche para antecedentes, y yo esos no los tengo del todo en este minuto, es si acaso. Cuando se hace una declaración es que no se puede decir en el mundo privado, pero ¿qué mundo privado? ¿Qué empresa? ¿Cuáles empresas? ¿Nacionales, no nacionales? ¿Qué requisitos? O sea, entonces yo de verdad creo que nos falta mucho en esta materia todavía y creo que desde esa perspectiva yo tendería a cumplir con lo establecido en el programa de gobierno del presidente Boric, que plantea la empresa nacional del litio y que plantea, por ende, además también hacerlo donde efectivamente se generen realmente. Voy a poner un ejemplo. Si la empresa nacional del litio queda con el recurso del litio en los salares más pequeños de Chile y el salar más grande le queda al sector privado, queda totalmente desbalanceada esta situación. Entonces el tema no es solo si es público o privado, el tema es cómo nos repartimos esta torta, si es que hay que compartirla. No sé si me explico, creo que desde esa perspectiva es lo que hay que discutir mucho más a fondo. Que me perdonen los auditores, pero las preguntas son para Daniel Núñez en este caso. Es como si el Daniel le preguntara y por igualdad de género te va a decir que me venga a preguntar a mí. Está bien. Porque no está en la comisión de mujeres. Claro, como es un tema general y está en el programa, te lo pregunté, pero me parece bien, vamos a indagar más en todo caso. Lo que pasa es que los debates van avanzando con un nivel de especialización. Efectivamente, sí, claro. Si tú no estás ahí encima de la comisión que lo está discutiendo, o en el caso de la experiencia del senador Núñez, que ya tiene mucho más años, claro, que yo en la tarea parlamentaria, le ha tocado el tema más de una vez, entonces para mí es más, mucho más nuevo, perdón. Está bien. Senadora Claudia Pascual, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Siempre es importante porque además nos nutrimos de cosas nuevas que están sucediendo en el Parlamento, y no solo en el Parlamento, sino que en la política nacional. Así que te agradecemos y espero que el próximo jueves puedas tener un tiempo, porque esos jueves están destinados para conversar contigo. Si por interno te voy a plantear. Se me hace un poquito más pesado, pero a ver si podemos ver una alternativa. Bueno, a ver si podemos hacer ajuste, si no hay problema. Ya, muy bien. Claudia, te agradecemos una vez más. Y a nuestros auditores le decimos que lo que hay tras cada noticia se retransmite a las 7 de la tarde, así que pueden, lo que no alcanzaron a escucharlo completo, pueden escucharlo a la tarde. Y cada mañana, nuevamente con ustedes en este mismo horario, lo que hay tras cada noticia. Hasta luego, chau. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.